más allá de que hay certezas en torno a lo que dan a conocer las entidades en relación a la atención al público y las características que se van a dar en los próximos días, teniendo en cuenta el pago de haberes a jubilados y pensionados, nos parece importante visibilizar esto y poner un manto de claridad al respecto. Darío, gracias por atendernos. Enzo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enzo? Buen día. Y bueno, sí, es interesante lo que vos decís de darle un manto de claridad, porque puede haber confusiones y, bueno, ninguno de los trabajadores de los bancos queremos que la gente se confunda, quiero que todo esté muy claro. Uh-huh. ¿Cómo es el esquema entonces? El esquema va a ser viernes, el lunes y martes se van a pagar asignaciones universales por hijo, jubilados que no tengan tarjeta de débito, esos van a ser los que van a acceder a una caja, un cajero humano, como decimos nosotros, para poder cobrar efectivo, debido a que no tienen la tarjeta. No es así las personas que sabemos que tienen su tarjeta y que quieren cobrar por ventanilla, que pasa muy seguido. Eso es una acción puntual dirigida a aquellas personas que no tienen la tarjeta y no tienen posibilidad de cobrar por el cajero automático. A esto se suman otras personas como los que tienen fondos de desempleo o que tienen algún cobro judicial que sí o sí tienen que cobrar por ventanilla. Esa gente también va a acceder a la caja para poder cobrar. Uh-huh. ¿Lo dividen en tres días, viernes, lunes, martes, por alguna cuestión en especial y van a delimitar justamente la característica de la atención? ¿Cómo lo piensan manejar? Exactamente, está dividido por la terminación del DNI, ¿sí? de las personas que tienen que cobrar. Esto ya lo dividió ANSES, los pagos directamente, para evitar que toda la gente venga el viernes, uh-huh, ¿sí? O que toda la gente venga el lunes o el día que sea. La idea es separarlos en tres grupos por la terminación de su DNI y se los va a atender en el banco con acceso a las cajas, solamente en la cantidad de personas, de clientes, que puedan ser atendidos por las cajas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos el viernes tres cajeros atendiendo, van a poder entrar de a tres personas a la sucursal. Uh-huh. Bien, así se va a dar el perfil de atención de mañana viernes, lunes y martes. Exactamente. Uh-huh. Lo que le quisiera agregar, si sos tan amable, por supuesto, es pedirle a la gente que por favor sea solidaria y que el que tenga una tarjeta de débito, aunque no se anime al cajero automático, porque hay gente mayor que no se le anima, que mande a algún familiar, hijo, sobrino, nieto, alguien que le dé una mano en el cajero y que cobre por esta vez y que no se arrimen a la puerta de la sucursal, porque estamos en una situación de pandemia muy espectacular y la gente mayor puntualmente es la más expuesta, con lo cual le pedimos que no se acerquen a la sucursal las personas que tienen tarjeta de débito. Solamente vamos a atender a los que no. Uh-huh. Que respeten, sí, en la cola las personas que vamos a atender, por favor, el metro y medio de distancia entre clientes. Cuidémonos entre todos. Te hago una consulta. ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo detectan ustedes, Darío, aquel que tiene tarjeta? Y que igual, porque hay gente que cobra igual por ventanilla por más que tenga la tarjeta. Hay gente que ha recibido, me consta esto, de gente cercana que ha recibido la tarjeta en alguna oportunidad y nunca ni siquiera la ha habilitado y siempre cobra por ventanilla. Pero, ¿cómo lo detectan ustedes? ¿El sistema lo contempla? ¿Cómo se da? Bien, en el sistema figura cuando tiene tarjeta o cuando no. Ajá. Y la persona que vos me decís que ha recibido una tarjeta en algún momento y nunca la utilizó, ¿sí? Pasado un periodo de tiempo, la Red Link le da de baja a la tarjeta. Ok. Con lo cual eso nos figura el sistema de que la tarjeta está dada de baja por desuso. Ah, ok. O sea que esa persona obviamente va a poder acceder a la caja, ¿no? Uh-huh. Es interesante esto porque puede haber alguien que diga, voy a tener que habilitar la tarjeta, justamente convoca o va por sus propios medios, convoca a un familiar o va por sus propios medios al cajero, cuando la quiere habilitar no la va a poder habilitar, justamente tiene que ver porque ya pasó un tiempo determinado sin habilitación. Exactamente. En ese caso, en el que el cajero le diga que la tarjeta no es válida, es el mensaje que le va a dar el cajero automático, significa que, bueno, va a tener que, por esta vez, ingresar a la sucursal. impecable. Que sepa de todos modos aquel que se quiera poner en la cola porque tiene la intención de cobrar por cajero, que ustedes en el sistema observan si tienen tarjeta o no tienen tarjeta. Exactamente. Digo para que no haga una cola al cohete, ¿no? Exacto, va a caer en una pérdida de tiempo. Uh-huh. Bien, ¿el horario es el habitual de 10 a 15? El horario es el habitual de 10 a 15. Bien, y más allá de que vos en este caso sos el delegado de la Asociación Bancaria en Banco Provincia, ¿es un esquema que tomarán todas las entidades? Exactamente, todas las entidades van a tomar la misma tónica. Bien, abren mañana, lunes y martes, pura y exclusivamente para lo que marcabas con anterioridad, corregime si me falta alguno, jubilados y pensionados, beneficiario de asignación universal por hijo, pensiones y ¿qué más? Y fondos de desempleo o cuentas judiciales. Que tenga que retirar justamente el titular de esa cuenta. Claro, cuentas judiciales puede ser el resultado de una acción judicial que esté cobrando en una cuenta, o puede ser una cuenta de alimentos, sí, que también es de índole judicial y que se cobra por ventanilla. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, ha sido muy amable. De nada, hasta luego, Enzo, y muchas gracias por clarificar. Darío Capurro es el delegado de la Asociación Bancaria en la sede del Banco Provincia local, contando los detalles justamente de la atención al público para mañana viernes, lunes y martes próximo. Espacio publicitario. Vecino de Cañuelas, el aislamiento social preventivo obligatorio dictado por el presidente de la Nación se encuentra